Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Blues, alma, sentir. Arte, culturas. Woodstock Blues, el espacio abierto a las expresiones artísticas. Poesía, baile, grafitis, tatuajes, música en vivo y mucho más. Con la presencia de invitados nacionales y extranjeros. Entrevistas desde Argentina, Perú, Bolivia, Estados Unidos, Uruguay, Paraguay, México. Con Margarita Altuna de Recalde y Pato Harp Recalde. Woodstock Blues, el programa que revive los clásicos del blues de rock and roll ecuatoriano y de todo el planeta. En la conducción, Cris Cadena. Al aire, Woodstock Blues. Hola, ¿qué tal? Hola, muy muy buenas tardes. 15 horas en punto ya en Quito, Ecuador. Acá hace un frío terrible, empezó a llover de repente y de pronto. Teníamos unos días soleados, espectaculares, geniales, de maravilla. Parecía la playa, solamente le faltaba el mar. Y de repente, la semana anterior, solo empezó a llover en la tarde. Así como si nada. Y de ahí en adelante, pues hemos tenido un sol grande, hermoso y bello en la mañana, hasta más o menos las 2:30 de la tarde, que ha empezado a llover como el día de hoy, que ya es martes 6 de febrero. Iniciamos la semana, espero que hayan estado súper bien el fin de semana, que hayan pasado genial, que hayan disfrutado en familia, que hayan hecho lo que tenían pendiente, que hayan pasado súper, súper bien. Saludamos a la gente que está en el streaming, les mandamos un beso grande, grande, grande, gracias por estar ahí. Les mandamos un abrazo también. Le mandamos un saludo a Javier Ojeda, un compañero mío de una radio por ahí, pana colega, que nos está escuchando por primera vez y también en el streaming, gracias por estar ahí. Y mandamos saludos a toda la gente también que se va conectando, por supuesto, a través de los 940 AM y también a través de www.radiocce.com. Está ya abierto nuestro Facebook también, el Woodstock Blues. Pueden irse ya conectando también ahí a nuestra red social para que podamos conversar un poquito más, para que nos puedan decir ustedes también cómo están, cómo pasaron su fin de semana, cómo anda el clima también por su lugar de trabajo o si está en su casa, cómo está el clima en su por su barrio ahí, para saber cómo está. El día de hoy nos acompaña con nosotros en los controles está Adrián. Eso. Bien, ya, el Adrián ya la tiene agarrada, la dinámica del programa, ya, el Adrián ya está, perfecto. Entonces, oiga, por cierto, ¿y qué pasó con Erika? ¿Ah? ¿Ya se fue? Así, sin despedirse, sin nada, nada más, ¿ah? Mal me parece, Eric, si nos está escuchando, venga, despídase, diga gracias por los 3 programas que estuve contigo, alguna cosa, ¿no? Sería interesante ahí. Que nos vaya escribiendo y que nos diga alguna cosita como, ¿por qué se va sin despedirse? Eso está mal, uno tiene que despedirse de donde se va. Siempre, que llega, saluda y el que se va se despide. ¿No es cierto, Adrián? Él me dice que sí. Esta es su forma nada más. Saludamos a toda la gente que se está conectando ya a través del WhatsApp, también a las chicas, por supuesto. Y hoy quiero mandar un saludo especial a Anita, que está en México, ¿ah? ¿Eh? Ella está en México, una nueva amiga por ahí. Dice, por acá Miriam Aguilera nos dice, me toca ir por mi sobrino al colegio, vaya con cuidado, por favor, tenga mucho cuidado, cuídelo mucho al sobrino Miriam, le mandamos un beso también al sobrino, que estén súper bien, ¿ah? ¿Eh? Ese niño es un amor, siempre Miriam nos manda fotitos por ahí para saber cómo está el sobrino. A veces uno les quiere mucho a los sobrinos, ¿ah? ¿Eh? Yo tengo solamente unito, pero está chiquito todavía. Pero mi hermana les quieren un montón a mis hijos, así que es súper chévere ver ese amor y esa complicidad a veces. Así que vamos a mandar los saludos respectivos, por supuesto, a todas las chicas de Casa Club que están conectándose ya a través de www.radiocce.com. Ya saben que nos escuchan en todas partes del mundo y eso es genial. Angélica está en Nicaragua, Mari que está en Guatemala, como les decía Miriam que ella está en México, a Marilis que está en Venezuela, a Anita, que le mandamos un saludo, ella se une también, que está también en México. son ahí. Miriam está en Monterrey y Anita está en... Ya me olvidé dónde estás. Uy, Anita, perdóname la vida. Ya voy a averiguar dónde estás, Anita. En Torreón, ahí está. Ella está en Torreón, a 2 horas la una de la otra por ahí, pero... Bueno, por ahí nos chateamos. Eneida, que está acá, cerquita nuestro en Colombia, a Francia también, que es de Venezuela, a Gabriela, que está en Costa Rica, a Geraldine de Nicaragua, a Marina, que también aquí es vecina nuestra, que está en Colombia, a María, que es aún más cercana, que está en Guayaquil, y que nos decía en la mañana que también por allá hace frío, que está lloviendo también. Y nos queda Vicky también, que ella está en Guatemala. El clima está loco en todas partes y por cualquier lugar. Hay que tener cuidado, por favor, abríguese, doble media, como nos recomendaba hace un par de semanas del Panchito, así que pilas. Quería comentarles, vamos más adelante a hablar de esto, pero me imagino que ya en las redes sociales también estuvo dando vuelta esto del descubrimiento de una gigantesca ciudad maya en la selva de Guatemala. Me parece súper interesante, súper chévere, porque podemos conocer un poco más acerca de la historia de nosotros como seres humanos, de cómo vivían, de cómo hemos ido evolucionando. Me parece súper chévere realmente. Así que vamos a hablar de esto más adelante. Les voy a contar de qué se trata, qué es, y hablarles un poco más acerca de lo que han encontrado, para que también se pongan ahí pilas, para que lo puedan chequear, se puedan dar la vuelta. Y siempre es bueno tener un poquito de cultura general dentro de nosotros, por si acaso, uno nunca sabe. Hasta como tema de conversación nada más. Lo que sí les quiero comentar ahorita es acerca del Quito Blues. Se viene ya el Quito Blues 2018, del 13 al 18 de agosto. Estaremos compartiendo toda una semana llena de música espectacular, llena de arte, por supuesto, cultura, y tendremos una semana llena de grandes cosas realmente. Estarán presentes bandas de Argentina, de México, de Brasil, de Colombia también, y por supuesto bandas ecuatorianas. Estaremos en los próximos días ya confirmando todo el cartel, que el Pato, muy bien trabajado, junto con nuestra querida Margarita, han realizado desde el año anterior. Se han venido poniendo esta meta de realizar la 11ª edición del Festival Internacional Quito Blues, así que lo vamos a tener en las próximas semanas ya el cartel completo, todo lo que ya está confirmado, para que ustedes puedan ir teniendo ahí un poquito de musiquita también de ellos, para que sepan de lo que se viene y lo que no se pueden perder, obviamente, en esta 11ª edición del Festival Quito Blues. Además de toda la cantidad de música y de música que tendremos, estaremos también teniendo exposiciones de tatuajes, por ejemplo. Habrá también poesía, habrá también grafitis, habrán conferencias, charlas, performance, todo relacionado con el blues. Así que no se lo pueden perder, del 13 al 18 de agosto acá, por supuesto, en Quito, para que ustedes lo puedan disfrutar. Empecemos con musiquita, porque ya les quiero contar acerca del descubrimiento que les había dicho, así que empecemos con algo de musiquita, algo de acá, algo ecuatoriano. Los Diablos de Cantuña, esta banda quiteña que me encanta, que tiene muy buen feeling, muy buena música, así que escuchemos algo. Esto se llama Every Day I Have the Blues. Every day I have the blues. Every day I have the blues. When you see me worry, baby, baby, it's you I hate to lose. Pack my suitcase, move on down the line. My suitcase, move on down the line. Ain't nobody worry, so ain't nobody crying. Seems to me every day I have the blues. Every day, Every day I have the blues. When you see me worry, baby, baby, it's you I hate to lose. Nobody loves me, nobody seems to care. Nobody loves me, nobody seems to care. I gotta find that woman, 'cause she's in this world somewhere. De Cantuña con Everyday I Have the Blues. Ah, ¿qué tal? ¿Les gustó la canción? Espero que sí, que la hayan disfrutado. Pero le veía a Adrián también moviendo un poquito la cabeza, ¿no? Chévere. Les quería contar justamente acerca del descubrimiento de una gigantesca ciudad maya en la selva de Guatemala. El hecho ocurrió en el departamento de Petén, donde los arqueólogos hallaron 60.000 estructuras. Esto es muy, muy interesante. Entonces, voy a leer el artículo que está en Infobae, que es un lugar muy chévere donde podemos encontrar mucha información. Con la ayuda de una técnica de cartografía aérea, un grupo de investigadores descubrió antiguas casas, edificios, obras de defensa y pirámides mayas en las espesas selvas del departamento de Petén en Guatemala. Esto deja entrever que allí vivían millones de personas, más de lo que se pensaba. Los descubrimientos, que incluyen campos agrícolas de tamaño industrial y canales de irrigación, fueron anunciados el jueves por una alianza de arqueólogos estadounidenses, europeos y guatemaltecos que elaboraron en conjunto con la Fundación Patrimonio Cultural y Natural Maya de Guatemala. El estudio calcula que aproximadamente 10 millones de personas podrían haber habitado las tierras bajas mayas, lo que significa que posiblemente se requería producir alimentos en forma masiva. Eso es de 2 a 3 veces más habitantes de lo que la gente decía que había, explicó Marcelo Canuto, profesor de antropología en la Universidad Tulane en Nueva Orleans. Perdón, de la Universidad Tulane. Ahí está bien. En Nueva Orleans, tal cual. Los investigadores usaron una técnica de cartografía conocida como LIDAR, siglas en inglés de detección y medición de la luz, la cual hace rebotar en tierra un rayo láser de emisión pulsada, lo que permite leer los contornos ocultos entre el denso follaje. Las imágenes revelaron que los mayas alteraron el paisaje de una forma mucho más amplia de lo que se pensaba, ya que algunas áreas se cultivan el 95% de la tierra disponible. Otra de las cosas que se indicó fue que su agricultura es mucho más intensiva y por lo tanto sostenible de lo que pensábamos, y cultivaban cada pulgada de la tierra, indicó Francisco Estrada Belli, quien es profesor adjunto de esta investigación en Tulane, e hizo notar que los antiguos mayas drenaban áreas pantanosas que desde entonces no han sido consideradas dignas de ser usadas para la agricultura. Ellos tenían muy buenas técnicas, ¿ah? Ya habían cosas importantes hace tantos años y nosotros solamente fuimos como adaptándolas, pero ellos ya trabajaban de esta manera. Me parece muy interesante saber que sin toda la tecnología que hay ahora, y ese sí, este tipo de cultivos interesantes, y ellos aprendían a sobrevivir justamente de la tierra por la cantidad de personas que eran. Las amplias cercas de defensa, sistema de foso y muralla y los canales de irrigación permiten inferir que la fuerza laboral estaba altamente organizada. Justamente lo que les decía. El estado que involucra aquí, porque vemos la excavación de amplios canales que le dan una nueva dirección a los flujos naturales del agua, apuntó Thomas Garrison, profesor adjunto de antropología de la Universidad de Ítaca en Nueva York. Los 2.100 kilómetros cuadrados, 810 millas cuadradas de cartografía realizada ampliamente, enormemente, en el área se pensaba había sido ocupada intensivamente por los mayas, cuya cultura floreció aproximadamente del 1000 a.C. al 900 d.C. Sus descendientes aún viven en la región. Desen una vueltita ahí o estén pendientes en National Geographic, van a pasar todo una... la investigación completa de esto, así que les invito para que ustedes puedan estar pendientes del canal, para que sepan. Eso me parece muy interesante también, hablar de la cultura. Con la cartografía se descubrieron unas 60.000 estructuras individuales, incluidos 4 centros ceremoniales mayas con plazas y pirámides. Harrison dijo que este año acudió a la selva con los datos recopilados por medio del LIDAR para buscar uno de los caminos que encontraron. Lo hallé, pero si no hubiera tenido el LIDAR y no hubiera estado al tanto de eso que es lo que era, hubiera pasado caminando justo encima de él debido a lo espeso de la selva, afirmó. Garrison hizo notar que, a diferencia de otras culturas antiguas cuyos campos, caminos y cobertizos han sido destruidos por generaciones subsecuentes de agricultores, la selva creció sobre los campos y estructuras abandonadas de los mayas, ocultándolas y preservándolas. Una vez más, gracias naturaleza por permitirnos poder tener esto, la cultura de esta manera. Esta selva que ha obstaculizado nuestros esfuerzos de descubrimiento durante tanto tiempo, de hecho ha operado como esta magnífica herramienta de conservación del impacto que la cultura tuvo en todo el paisaje, hizo notar Garrison, que trabajó en el proyecto y se especializa en la ciudad de El Sotz, cerca de Tikal. Muy bien, gracias al líder entonces de esta nueva forma de poder encontrar cosas. Hay muchísimo más, por supuesto, acerca de este descubrimiento. Ustedes, como les digo, pueden ingresar. Les voy a poner en el Facebook el link tal cual. Esto es donde hay muchísima información, en este caso de América Latina. Así que ustedes lo pueden tener. Les voy a poner ya en el Facebook para que puedan leer toda la nota absolutamente completa y se puedan enterar de qué se trata y tener más información. Siempre es bueno, como les decía, tener un poco más de cultura entre nosotros. Vamos con más musiquita entonces, después de hablar de este gran descubrimiento. Me alegra mucho. Y esperemos que lo podamos preservar, que lo podamos cuidar y que en algún momento se pueda hacer un sitio también para visitarlo y para descubrir más acerca de la cultura maya. ¿Qué tal si nos vamos con algo de los Hot Chocolate Blues Band? Ah, esta canción es súper chévere. Solo desde el título quiero que la escuchen. Se llama De la Sala a la Cocina. Estos son los Hot Chocolate Blues Band en el Woodstock Blues. Sala a la cocina es tu posición. De la sala a la cocina es tu posición. Si no me das más whisky, voy a tomar Seconal. Porque toda mujer tiene su placer. Porque toda mujer tiene su placer. Si no me das más whisky, voy a tomar Seconal. De la vida de los Hot Chocolate Blues Band de la sala de la cocina. ¿Qué les pareció? Alguien me dice, es la primera vez en mi vida que escucho esta canción. Sí, No se preocupe, es completamente normal. Así pasa a veces, pero qué bueno que nos podamos enganchar y ustedes puedan escuchar este tipo de musiquita, que está buena, buena, buena, buena. Tenía un par de comentarios acá con respecto al a lo que les acababa de leer. Sí, esto pasó en Guatemala, tal cual, con la cultura maya, así que está súper chévere, si lo pueden revisar, ya lo publicamos en las redes del Goodstock Blues, para que ustedes puedan chequear ahí, ingresen tal cual, Goodstock Blues en el Facebook, y pueden encontrar el link para que puedan ir y chequear un poquito más acerca del descubrimiento de una ciudad maya, una ciudad enorme realmente en la selva de Guatemala, ¿eh? Así que ustedes pueden chequearlo ahí para que puedan darse una vueltita y puedan ver. Y justamente este link, este tema, este descubrimiento que lo conocí hoy día, ha caído perfecto porque la semana anterior, o este fin de semana, más bien dicho, hubo acá en Ecuador votaciones acerca de una consulta popular que se hacía. Entonces todo el país fue a consulta popular por ciertas cosas que se quieren modificar dentro de la constitución de acá de la República del Ecuador. Entonces, eso hace que las personas vayan a diferentes escuelas, a diferentes lugares donde están inscritos, donde están empadronados. En mi caso, yo en la mitad del mundo sigo allá, a pesar de que no vivo por allá, pero sigo empadronada por allá, porque allá está además toda mi familia. Entonces, de pasito que tengo que ir a ejercer mi derecho al voto, de paso voy y visito a mi papá, a mis abuelitos, a mis tías, a mis primos, que todos viven por ahí cerca. Entonces está genial. Y justamente conversando con mi papi un poco, hablábamos acerca de diferentes lugares, de diferentes montañas que hay allá en San Antonio de Pichincha, en la mitad del mundo. La parroquia se llama San Antonio de Pichincha y es donde está la mitad del mundo tal cual. Y hablábamos también justo con Esteban, que con Esteban estuvo acompañándome ese día a hacer diferentes cosas en cuanto a la consulta popular también. Entonces, y ese día pudimos, le preguntaba ya a Esteban, ¿tú conoces las ruinas de Rumicucho? Y me decía, no tengo ni idea. Entonces, quería comentarles también de este lugar y justo apareció esta noticia que me parece chévere. Esto en Guatemala. Acá en Ecuador, ustedes saben, ¿no? Los incas tenían ya su estrategia de combate, su forma de cuidarse de otras, de las demás, de sus enemigos, pues, que venían a atacarles de diferentes maneras, ¿no? Entonces, pero fueron creando también lugares estratégicos, lugares ceremoniales, y todo esto es las ruinas de Rumicucho o Pucará de Rumicucho, que también se les conoce. Entonces quería compartirles un poco de eso a ustedes. Me parece genial el hecho que se vaya poniendo, como les decía, la nota justo esto de los mayas y también acerca de las ruinas de Rumicucho. El Pucará de Rumicucho es un sitio arqueológico ecuatoriano ubicado en la parroquia, como les comentaba, de San Antonio, en el cantón del Distrito Metropolitano de Quito, acá en la provincia de Pichincha. Acá en Ecuador, y lo explico esto para las chicas que nos están viendo y escuchando a través de la www.radiocc.com, acá nosotros les llamamos provincia. Hay muchos países los llaman departamentos, entonces acá es la provincia, ¿no? Esta posee una extensión de casi 3 hectáreas construidas sobre una colina cerca al lugar en que la misión geodésica francesa fijó la mitad del mundo, es decir, el centro de toda la tierra, tal cual. Fue construido por los incas entre los años 1480 y 1500 para fines militares, aunque por la distribución de su espacio arquitectónico pudo haber servido también para los asuntos religiosos. Sin embargo, se han hallado materiales que revelan la ocupación anterior, es decir, la militar, y simultáneamente de pobladores locales como los panzaleos, quitus, caranquis y cuasmal. Todos ellos también las podían utilizar. Este nombre del Pucará deriva de dos voces quechuas, o sea, Rumi, que significa piedra, y Cucho, que significa rincón, ¿ah? Y entonces el rincón de piedra, porque es tal cual, todo es hecho de piedra. Al concatenar las voces se obtiene Rumicucho, entonces es, como les decía, rincón de piedra, aunque antiguamente se denominaba Lulumbamba, Lulum de fértil y Bamba de pampa de llanura. ¿Qué significa llanura fértil? También, por ahí lo pueden buscar un poquito, si quieren ver algunas imágenes pueden googlear un poco y van a ver las ruinas, que son muy lindas y que además tienen una vista espectacular desde la cima, desde donde se puede ir a ver. tenía diferentes funciones, ¿no? Diferentes cosas, como les decía, paramilitares, religiosas y de control migratorio, es decir, por ahí pasaban. Aunque de todas ellas la más importante fue obviamente la parte, como les decía, de cuidar y de vigilar. Luego de la conquista de las zonas circundantes, los incas construyeron este Pucará como una forma de consolidar sus posiciones. Los investigadores y arqueólogos deducen que Rumicucho cumplía la función militar no solo por la ubicación estratégica que se encontraba el Pucará, sino también por la forma arquitectónica, es decir, por la distribución de los espacios y los objetos hallados. En cuanto a la función religiosa, es notoria la forma arquitectónica de la tercera terraza y como observación de los cerros La Marca y el Cayambe. Mi papá me decía que subiendo al cerro La Marca, por ejemplo, se puede ver hasta Chillo Gallo. Imagínense, desde la mitad del mundo hasta Chillo Gallo. O sea, tiene una vista espectacular. Y hay diferentes también colinas que están dispuestas horizontalmente en dirección este-oeste, que es el equinoccio, por donde el sol recorre en esta dirección, y con eso teniendo en cuenta que el Pucará se halla a poca distancia de la mitad del mundo, del lugar donde está el centro del planeta tal cual. Es la mitad del mundo, sí, ahí es donde está la parte turística, donde está el monumento a la mitad del mundo, pero realmente la mitad del mundo, así como ya medido centímetro por centímetro, es en el Cerro de Catequillá, ¿no? Pero ya todo mundo le conoce ya como la mitad del mundo, entonces ha quedado de esta manera. Se deduce también, como les decía, que Rumicucho es también un lugar de adoración al Inti, al sol, y un observatorio astronómico, ¿ah? Ya los incas tenían muchísima habilidad, muchísimo conocimiento con respecto a las estrellas, a la creación de, a saber cuándo sembrar, cuándo no sembrar, a las fases de la luna. Así que este lugar les servía también como puesto de control en Quito y los pueblos del norte. Los incas controlaban la entrada y la salida de Quito a través de Rumicucho, es decir, tenían que pasar por ahí. Ahí era como, aquí mismo lo contábamos hace rato, migración tal cual. Vamos a hablar un poquito más acerca de Rumicucho en un ratito, porque nos tenemos que ir al corte, y vamos a hablarles sobre lo que tiene, ¿eh? La descripción, cuáles son las terrazas, qué hallazgos han encontrado, para que ustedes puedan tener ahí un lugar por si acaso quieran visitar acá a Quito, un lugar a donde puedan ir. Entonces, ¿vamos a la pausa, Adrián? Sí, listo. Entonces, vamos a la pausa y ya regresamos con más del Woodstock Blues. Hoy, historia y música. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Montañas, flores y bosques, de Luis Milingalli en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una exposición que nos muestra la preocupación del pintor por la desaparición de los bosques, árboles y flores, a la vez que hace un llamado para que la ciudadanía cuide el ecosistema. Esta exposición la puede visitar del 14 de febrero al 4 de marzo de este año. De lunes a viernes, de 9 a 5 de la tarde. Entrada libre. Te esperamos. Pensar en cine. Pensar en cine. Un ciclo de charlas con grandes expositores del cine que abordarán diferentes temas. Este miércoles 7 de febrero, Cristian León abordará el tema cine nacionalista versus cine postnacional. Sala San Miguel, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 18 horas. Entrada libre hasta agotar aforo. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Nacional Ulises de Estrella. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Muy bien, regresamos ya a esta estamos al aire en el Good Stop Blues. Y agradecemos a las chicas que nos van dando sus comentarios, que ya se van conectando. Mari querida, justamente Mari está en Guatemala, ¿eh? Así que le mandamos un beso grande. Gracias por estar conectada. Y nos envía un poco de información a la gente que está ahí en Guatemala, que nos puede escuchar también. Justamente hablábamos acerca de los hallazgos que se habían hecho en Guatemala, y Mari me cuenta que este domingo, 11 de febrero, a las 8 horas de Guatemala, aquí serían las 7 horas porque tenemos una hora menos, en National Geographic, el canal, el documental se va a pasar Los Tesoros Perdidos de los Mayas. Se van a presentar los nuevos descubrimientos realizados con la nueva tecnología. Se dará a conocer al mundo los hallazgos impresionantes de esta cultura, en donde se muestra que Guatemala es la cuna de la cultura maya. ¿Ah? Así que está súper chévere. Este documental será transmitido a más de 175 países, así que estamos incluidos. La gente puede chequearlo, como les digo, este domingo 11 de febrero a las 20 horas en Guatemala, a las 7 horas de acá de Ecuador, porque estamos una horita menos. Así que para que puedan estar pendientes, me parece muy chévere conocer algo sobre sobre historia, saber un poco más, ampliar el conocimiento. Así que gracias, Mari, por el dato. Te mandamos un beso grande y nos estaremos conectando ahí para chequear, para saber más acerca de este descubrimiento muy interesante. 60.000 estructuras que se han encontrado, objetos. Qué chévere conocer más. Ay, como les decía, la naturaleza tan linda que lo cubrió para cuidarlo, para que la gente no lo destruya, para que la tecnología, el avance, la urbanización, el crecimiento de los pueblos y todo lo demás que le quieran poner no vaya destruyendo cosas tan valiosas como es la cultura. Así que lo podemos chequear. Hablamos acerca de las ruinas de Rumicucho. Les voy a dar una pequeña descripción nada más. Esto pertenece al estilo arquitectónico mixto, combinación de los estilos arquitectónicos incaicos con los estilos arquitectónicos locales. Es de tipo pirca o rústico y corresponde a la fase imperial o a la expansión. Tiene alrededor de 380 metros de largo por 75 centímetros de ancho y tiene 5 terrazas, siguiendo la forma piramidal de la colina. Estas terrazas poseen diferentes formas. Esto es súper chévere. Son rectangulares, cuadrangulares y circulares. Todo eso. Entonces, es muy chévere y tienen diferentes tamaños. Todo va teniendo una descripción y una cosa para la que sirve cada terraza. ¿Ah? La forma distribuida del Pucará es alargada en dirección norte-sur. La distribución de los espacios es así. Les voy a describir tal cual para que se vayan haciendo una idea. Es como les decía, todo en forma de pirámide, no todo para arriba, pero sus terrazas van teniendo diferentes utilización, diferentes cosas para las que la gente iba haciendo sus cosas. La primera terraza era el lugar ritual y el consumo de alimentos. La segunda terraza también era un lugar para ritual y también la consumían como alimentos. En la tercera terraza ya estaba la zona ceremonial. En la cuarta terraza no hay una descripción que se ha podido encontrar todavía. Es desconocido algo como específico para lo que lo utilizaban. La quinta terraza era una zona doméstica y residencial en donde ya se podían quedar, estaban ahí. Y los espacios laterales, todo lo que es alrededor, tenía como zona doméstica y también residencial para que todos los incas estén ahí. Cuando iban a las ceremonias también se puedan quedar. Entonces tenían muy bien distribuido para que todos estén bien. Entre los objetos hallados figuran de procedencia incaica y de las culturas locales, entre los que destacan diferentes cosas como objetos de piedra, armas como boleadores usados como flecha y piedras de onda, ¿no? Las primeras armas para defenderse que los hicieron ellos de forma rústica. También se han encontrado objetos de madera. Ya sabían trabajar la madera, ya sabían darle una utilidad. Objetos también de terracota, de cerámica, que es muy chévere, y objetos de hueso. Entonces ya sabían darle, como les decía, utilidad a todo este tipo de cosas, así que me parece muy, muy interesante. Busquen un poquito más si ustedes desean ampliar el Pucará de Rumicucho, las ruinas de Rumicucho, la pueden encontrar en cualquier página, ahí solo googlean y pueden tener diferentes cosas. Y de paso van a comer delicioso por ahí en la parroquia de San Antonio de Pichincha, papitas con cuero, papitas con librillo, la colada con churros también, por ejemplo. ¿Le gusta la... Adrián, ¿come papas con cuero? Sí, pero no fue tan convencido. ¿Las papas con librillo? No, ahí sí ya no le dimos en el clavo. ¿Y las... los churritos? Más o menos. A Adrián se va a darle una vuelta por allá, ¿ah? Vamos con más musiquita, por favor, para poder seguir escuchando. Ni sabe lo que me pasó, Adrián. Se acaba de cerrar mi correo, así que no me acuerdo qué canción venía. A ver, dígame una usted, por favor. Usted tiene la lista. La que usted quiera la voy a dejar poner, ¿ya? A ver, pero presentemos. Samay Blues. Muy bien, ojo por ojo es esta, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál? No me diga sí. No, mentira, la canción se llama Así te da la gana. Si te da la gana, tal cual, usted vea, usted decida, haga tal cual, si te da la gana, ¿ah? Ahí está. Nuestra mamá siempre nos decía, no, ya después de que nos decía lo que tenemos que hacer y uno no hacía caso, decía, vea, vaya y haga lo que le dé la gana. Dura, hiciera duro, ¿no es cierto? Ahí está Franklin, querido, saludamos, que acaba de llegar a la cabina, él sí hace lo que le da la gana, literal, tal cual, obvio, me dice, como que... Chusa vida, tal cual, hacemos lo que nos da la gana. Y una de las cosas importantes que usted tiene que hacer, una de las cosas importantes que usted tiene que agendar ya, pero ahorita ir separando estas fechas, invitando a los amigos, a la novia, al novio, al pana, al vecino, a la prima, a la tía, a la mamá, a todos absolutamente, es del 13 al 18 de agosto para que estén listísimos para ser parte del 11º Festival Internacional Quito Blues. Somos el epicentro tal cual de este festival acá en Quito. Se va a dar del 13 al 18 de agosto. Usted podrá disfrutar de muchísimo blues, de muchísima música espectacular. Artistas desde Argentina, desde México, desde Brasil, desde Colombia, presentes acá, desde Estados Unidos también estarán presentes acá en Quito para poder disfrutar, para que usted pueda ser parte de esta 11ª edición. Pato Recalde, por supuesto, junto a Margarita han venido trabajando muy duro con respecto a la música, con respecto al blues, para seguir expandiendo estas ondas geniales que es el blues. Así que no se olviden, va a haber festivales también acerca de grafitis, va a haber grafitis, vamos a poder tener tatuajes también, van a poder tener poesía plus, también va a estar presente. Además habrá charlas, por supuesto, acerca del blues, de qué se trata. Entonces, somos la capital, epicentro del blues latinoamericano, no se pueden perder poesía, videos, charlas, fotografía, talleres, obviamente el concierto, porque es lo más esperado. Así que lo vamos a tener, estará presente del 13 al 18 de agosto acá en Quito, en donde se podrán encontrar muchísimas bandas, amigos, para poder disfrutar acerca de este blues genial. Bueno, gracias a las chicas que nos estaban escribiendo, que me decían dónde podemos encontrar la información que acabas de dar acerca de las ruinas de Rumicucho, y yo le decía, no, vaya, ponga solamente en Google, ruinas de Rumicucho, tal cual, y encontramos más información para que ustedes puedan tener. Como les decía, hoy un poquito de historia, un poquito de cultura, más música, está bien, ¿no? Así que estamos teniendo, por supuesto, hablando del Festival de Quito Blues. Le mandamos un abrazo fuerte al Pato Recalde, que está en sintonía a través de la web de www.radiocc.com. Gracias, Pato, por estar ahí. Margarita no nos está escuchando porque está en clases ahorita, dando clases, ella da clases, pero sabemos que le va a mandar el Pato nuestros saludos grandes a Margarita y un abrazo muy, muy fuerte. Se supone, lo voy a decir, que en marzo ya estarán acá. Así que los dueños del programa vendrán a contarnos todo lo que han hecho en Estados Unidos, en Florida, toda la cantidad de música que han llevado y que van a traer también, porque esto es un intercambio musical, Isabel, ¿ah? Así que está súper chévere. Les hablaba de... ¿qué les estaba hablando? Ah, ya, les quería comentar acerca del Cerro de la Marca, de qué se trata, dónde es y cómo está, ¿no? Es un lugar, como les comentaba el fin de semana que hablaba con mi papá, donde se puede ver desde ahí, desde la mitad del mundo, desde el cerro, desde la parte superior del cerro hasta Chillogallo. Entonces tenían una vista espectacular, era privilegiada. Entonces ellos subían hasta el Cerro de la Marca y se podía ver cuando iban ingresando a Quito, ¿no? Ingresaban a Quito y usted podía ver. Entonces ya sabían que venían las tropas de enemigas y salían en ese momento y obviamente les atacaban para que no sean víctimas justamente de robos o de alguna cosa que podían haber. Ya saben que antes llegaban a conquistar a todo lado, así que ellos se protegían de esta manera en un lugar muy estratégico, que me parece bueno realmente. En fotografía patrimonial, ustedes pueden ingresar a fotografía patrimonial www.fotografianacional.gov.es. Les repito, del Instituto Nacional de Patrimonio y Cultura, ¿no? www.fotografianacional.gov.es. Pueden ingresar a esta página y encontrar, le ponen Cerro de la Marca, Pichincha, Ecuador, así es como le sale, pero ponen Cerro de la Marca y les va a salir varias fotos de este cerro, ¿no? Además con un par de sembríos de maíz, que era la tierra muy muy buena, se dedicaban a la agricultura también, así que se ve muy lindo. Esta foto que estamos viendo en este momento, por ejemplo, nosotros la tomó Martínez Augusto como fotógrafo y lo tienen ahí dentro de la página del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Es una investigación, el Instituto Metropolitano de Patrimonio, quien ha ido atendiendo diferentes cosas. Ustedes pueden ingresar a Fotografía Patrimonial y pueden saber y ver muchísimas cosas. Cómo era Quito, por ejemplo, en este caso, hace muchísimos años, cómo eran sus calles, sus autos y cosas así. Así que les invito a darse una vuelta a la gente que le gusta la fotografía, que le gusta el video, el diseño, los colores o quieren saber algo súper chévere, ingresen a www.fotografianacional.gov.es y pueden disfrutar de varias fotos de Quito, del centro histórico y de muchos lugares que son parte patrimonio de acá de Quito. Así que ahí está el dato. Vamos con más musiquita entonces, que ya mismo se nos acaba el programa. Esta vez quiero dejarles con algo de Tigres del Chaulafán. Esto se llama Ojo por Ojo, aquí en el Woodstock Blues. Del talión, ojo por ojo, diente por diente, tal cual, ¿eh? Ahí estuvo, los Tigres del Chaulafancito, panas de la vida. Oigan, les tengo aquí una info súper chévere que se va a dar el 8 y 9 de febrero. El gobierno de la insignificancia, chévere ese título, ¿eh? El gobierno de la insignificancia. Les voy a decir un poquito qué es. El gobierno de la insignificancia es un espectáculo híbrido de danza-teatro contemporáneo que aborda como temática la condición del ser humano frente a su desempeño dentro del sistema laboral en el que se desenvuelve, su actitud frente a la cotidianidad y la ilusión que le provoca la llegada del fin de semana como detonante de fuga y distanciamiento. La típica al fin viernes. Tal cual. La obra ha sido creada bajo el método creación comunitaria usado por el grupo para su vinculación con la comunidad, el cual propone la participación del público con críticas y aportes que contribuyen al crecimiento y construcción del espectáculo. Ah, está súper chévere. Trixkel es un colectivo de artes escénicas emergente de la ciudad de acá de Quito. Su trabajo busca ser influenciado por la sociedad con el fin de tocar temáticas con problemática social, como por ejemplo que llegue el fin de semana. El colectivo quiere, a través de este arte escénico, despertar reflexiones y cuestionamientos con respecto al orden establecido. Si no le gusta el sistema, si no está de acuerdo, aquí está, esta obra es para usted. La obra será presentada en la Sala de Artes Escénicas Triciclo, en la Casa de la Cultura, en el edificio de Los Espejos, segundo piso. Aquí en la Casa de la Cultura mismo, en las 6 de diciembre y Patria. Esto va a ser el jueves 8 y viernes 9 a las 19:30, ¿ah? Pilísimas para que puedan venir, para que puedan disfrutar de esto. Si usted está fuera del sistema, ya no lo soporta, se emociona cuando llegue el viernes porque sabe que sábado y domingo no tiene que laburar, pues aquí está, perfecto. Trixel nos trae esta obra, El Gobierno de la Insignificancia. Chévere, ahí estuvo. Entonces, por favor, para que puedan ir y puedan ser parte de esta obra interactiva donde el espectador no solo presencia tal cual el espectáculo, sino que también participa activamente en la escena. Además de aportar creativamente y para futuras presentaciones. Por ahí quizás nos sale alguna persona con un talento escondido, ¿ah? Pilas ahí. El 8 y 9 entonces a las 19:30 acá en la Casa de la Cultura para que ustedes puedan ser parte de esta obra. Me parece genial. ¿Tenemos tiempo de canción? Ya no, ¿verdad? El Adrián me dice que ya no y yo le hago caso al Adrián porque si no le hago caso él me baja el micrófono y la fregada soy yo. Solo digo nada más, la última invitación, ahí está, ya ven, verán, verán. ¿Adrián? ¿Bien? Por eso hay que llevarse bien con los operadores, porque si una no sale al aire gracias a ellos, no sale al aire nomás. Abrazo al Adrián. Entonces, la última cosa que les digo antes ya de irnos y de cerrar este programa de martes, que ha sido súper chévere, que hemos hablado un poco de historia, hemos sabido acerca de culturas, nos hemos dado una vueltita por ahí aprendiendo un poco más y también hemos tenido buena musiquita. ¿Qué escuchamos? Escuchamos a los Tigres del Chaulafán, escuchamos Say My Blues si te da la gana, escuchamos a los Hot Chocolate Blues Band con De la Sala a la Cocina, escuchamos a los Diablos de Cantuña también con Every Day I Have the Blues. Y eso escuchamos, ¿no? Nada más. ¿Ah? Chévere. Buena, buena música. Y tenemos un par de temas para la siguiente, no semana. Oiga, se me va. Para el viernes que regresábamos al Woodstock Blues. Nos vamos entonces. Recuerden, el Woodstock Blues es la voz oficial del Festival Quito Blues. El 2018 se viene con gran conciertos, grandes músicos, increíble escena, muy buenas cosas. Del 13 al 18 de agosto, pilas, agéndelo. Para que usted pueda venir acá a Quito, para que se dé una vuelta, y los quiteños, pues, para que tengamos algo que hacer en agosto, mes de las artes, además. Perfecto. Gracias, Adrián, por la compañía, por la buena onda. Gracias a Franklin también, que llegó hace un ratito a darnos información. Nos vamos, que tengan una excelente tarde. Les mando un abrazo. Mi nombre es Cris Cadena. No olvides de tomar muchas pastillas de arte, de amor, de libertad y rock and roll. Te mandamos una mochila repleta de paz, alegría, jarabe de blues y buena energía. Woodstock Blues, conducción, Cristina Cadena, producción general. Margarita Altuna de Recalde y Pato Hart Recalde. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima!